Terminan los promocionales y publicitarios. En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Buenas tardes, amigos y amigas, ¿cómo están? Un gusto acompañarles una tarde más en el Galpón de los Cuentos Vivientes. La tarde de este miércoles hablaremos acerca de dos escritores que han fallecido este año. El uno es de Efraín Jara y Drobo y el otro es de Euler Granda, los dos poetas ecuatorianos, el uno cuencano y el otro riobambeño. A su vez, invitarles a que llamen a la radio para que se comuniquen con nosotros a los teléfonos 2220-966. Les repito el número de la radio para que se contacten con nosotros, 2220-966. Entonces, esta tarde habíamos planteado hacer este programa en forma de como homenaje póstumo. Claro, la palabra póstumo siempre suena a luto y a despedida, ¿no es cierto? Pero yo pensaría que también estos poetas sí obtuvieron su debido reconocimiento en vida, ¿no es cierto?, en su obra, ¿ya? Entonces vamos a empezar leyendo algo de Euler Granda. Euler Granda construyó una estética personalísima inconfundible. Los títulos de sus libros igual tienen algún sello ecuatoriano. Euler Granda maneja, por ejemplo, bastante serial lo que llamamos el habla popular. Entonces él en su poesía inserta bastante lo que es el habla popular. En algunos de los títulos de Euler Granda son Voz desbordada, El rostro de los días, etcétera, etcétera, El cuerpo y los sucesos, La inútil manía y otros nudos, Un perro tocando la lira, De cómo tus piernas venían con nosotros, Relinche el sol, Poemas con piel de oveja, y así. Entonces, esos son algunos de los títulos de Euler Granda. Euler Granda, a Euler Granda igual tenía la afición del Ecuaboli. Armaban los tríos Euler en su equipo junto a Juan Carlos, su yerno, vocalista del grupo rockero Los Decapitados, y Pato, su nieto de 16 años. En mi equipo, Patricio, yerno de Euler, Diego, hermano de Juan Carlos, y yo. El público lo formaba invitados especiales que podían ser Terry Palmiño, Franco Jaramillo, poeta, hermano de Carlos Eduardo, y casi siempre las cuatro hijas de Euler y Violeta Luna. Se iniciaba la batalla, el goce de cuidar que el balón fuera acariciado con las manos como una fruta sagrada que había que cuidar en nuestro lado y que cayera en lado contrario contra el suelo, esquivando las manos de los adversarios. Los puntos venían, 13 contra 8, gran distancia. El sufrimiento por el peligro de perder el 15. Llegábamos a empatar 14 a 14. Nos prolongábamos a veces hasta el punto 18 a 18, hasta que al fin el ganador llegaba a culminar con el 20. Sudoroso nos sentábamos en la grada del apartamento de Mayari, hija de Euler, rocker y poeta de Los Decapitados. Dieguito y Juan Carlos preparaban los calmantes, traían los primeros embales, vasitos de cerveza fría, luego los Rones. En los buenos tiempos subíamos a la pieza de Euler frente a la de Maya, al otro lado de la cancha de césped en el segundo piso. Una delicia de ambiente. La salida tenía un barril bar que cuando se abría exhibía una variedad de botellas de ron, whisky y las infaltables puntas en botellas en las cuales Euler introducía hojitas de limón y hojitas de higo. Tenemos, acaba de llegar nuestro compañero Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias, Pablito, por la bienvenida. Disculpen la demora. Nos distrajimos un momento con Pancho Viracocha. Estábamos conversando y se nos fue el tiempo. Las desventajas de los diálogos fluidos. Bienvenidos al Galpón de los Cuentos Vivientes. Como ya presentó Pablo, venía escuchando el programa. Hoy vamos a rendirle dos homenajes en uno solo a Efraín Jaraidrobo y Euler Grande. Pablito, nos estabas leyendo una anécdota, ¿no? Sí, una como crónica que habían sacado en la revista Rocinante del mes de algunos meses atrás, ya te preciso el mes de la revista. Me parece Rocinante. Que es del mes de febrero o... Del mes de marzo. Marzo. Del mes de marzo, ajá. Entonces, Euler Grande es poeta riobambeño. Aquí igual tengo algunas de sus antologías. Sus libros son Voz desbordada en el 57, El rostro de los días en el 59, etcétera, etcétera, en el 54, El lado flaco en el 55, El cuerpo y los sucesos en el 70, La inútil manía y otros mundos en el 73, Un perro tocando la lira en el 77 y Anotaciones de la caboza en el 87. Deben faltar algunos más de los últimos que publicaron. Aquí en esta revista Rocinante igual hay un poema inédito que ya lo vamos a leer más luego. Correcto, Pablito, y yo hoy traje a colación una antología, Perpetuo Inmóvil, realizada por las publicaciones de la Universidad Católica de Quito, en homenaje a Efraín Jaraidrobo. Esta publicación, a los amigos que ya se conectaron a las redes y nos están viendo, salió apenas hace 2 años ya, y como ya lo decíamos, Pablito ya dio varias aristas de la biografía de Euler. Yo les voy a dar unas aristas biográficas de Efraín, que falleció hace exactamente... Hoy se cumplen 10 días de su fallecimiento. Jaraidrobo nació en Cuenca en 1926 y fue, aparte de escritor y poeta, ensayista, crítico, catedrático, tanto en la Universidad de Cuenca, dio varias conferencias también en universidades de Nueva York, y por su parte... fue presidente de la Casa de la Cultura del núcleo de la SUAI por 4 periodos distintos. Sus primeras obras, publicadas en 1946, la primera fue exactamente Noticias, Redoble de Tambores, El Tránsito de la Ceniza, y posteriormente tiene algo bastante curioso, un silencio de publicaciones de 25 años. Sí, por 25. ¿A qué se debe esta pausa prolongada? Pausa literaria. Bueno, pausa de publicación. El mismo Jaraidrobo dice que no publicó nada por 25 años. Pero siempre sí escribía. Escribía y reescribía más que nada. Eso lo hizo en 1973, si no estoy mal. Vuelve a aparecer un poemario titulado Dos Poemas, en donde Jaraidrobo vuelve a aparecer en la palestra de la literatura y ya muestra los grandes avances que había hecho su trabajo poético. Así es, Marcelo, y después igual, tú sabes del año en el que más o menos le hacen la grabación con Jorge Enrique Domo aquí en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Correcto, es bastante curioso porque hoy nuestros break musicales van a ser la voz viva de Jorge Enrique, de Efraín, en este encuentro. Y curiosamente se realizó en el año 2003 aquí en las instalaciones del Teatro Prometeo. Ese proyecto se llamó Poesía Mano Poesía a Mano, Mano, Mano. ¿Cuántos discos salieron en total? De Poesía Mano a Mano, yo tengo la suerte de tener el disco de este encuentro de Jorge Enrique. El Telégrafo hizo un total de 1500 ejemplares, si no estoy mal. Sí, pero yo me refería, mi pregunta era enfocada a cuántas reuniones de poetas. Ah, ¿cuántas reuniones? Me parece que fueron 4 reuniones. Sí, no fueron muchas. No fueron muchas realmente. Ajá. La última fue la de estos dos, la de Efraín y la de Jorge Enrique. Ajá. Y bueno, mucho después murió igual a Doom en el 2009, creo que murió. Correcto, en 2009. Entonces sigamos con el... Con el programa. Y bueno, vamos con nuestro primer break musical. Y como ya les dijimos, vamos a escuchar la voz viva de Efraín Jari Drobo justo en este encuentro mano a mano. De mi poesía resulta muy significativo porque con él inicio una suerte de experimentación en el que las palabras no son convocadas al poema por su sentido, por su significado, sino por sus fonías, por su sonoridad, por su musicalidad. Pero por ley de isocronía lingüística resulta que la igualdad de fonías suele traer como consecuencia similitud también de significados. El poema se llama Añoranza y acto de amor. Todo es aniquilación incesante, resentimiento agresivo entre el alma y el mundo. Eres y no serás porque no hay salida de las profundas galerías de la materia. Braceamos desesperadamente entre el ímpetu corrosivo de los minutos, negamos que la poderosa indolencia de la naturaleza no es sino la huella indescifrable del frenesí expansivo de la conciencia. No somos ni estamos, simplemente soñamos, vano arrebato de plumas que se resisten a caer en el océano. Solo en ti, vida mía, ingrata mía, sangre y mundo confunden su terquedad en melodía. En tus laberintos de avidez y fuego se resuelven las contradicciones. La cornamenta sombría de la fatalidad se pudre bajo las rosas, y el hombre reconoce en la tortura su cuota de paraíso. Amasada con relámpagos y piedras preciosas tu desnudez, desnudez de espejo suspendido en el vacío, veta de pórfido alucinada por la luna, desnudez, mudez de centella prisionera en un bloque de hielo, tozudez reverberante de la espada o el pensamiento, desnudez, mudez, tozudez de tu cuerpo, indómito tizón de estrella, lecho de hogueras del crepúsculo, resplandor de hacha en el sueño del bosque, gema tallada por el delirio del verano, manantial donde por fin sacia su furor la fantasía. Me faltas tú y soy como una campana enterrada, una sombrilla abandonada sobre una tumba o las arenas olvidadas por el viento. Recuerdo las rencorosas maquinaciones frente al espejo, el río de nitidez en que sumergía dientes y axilas para el rito de navegación en tu carne. Entrelazados con delicada ferocidad, hicimos del amor en tantas posiciones inverosímiles. Era la brasa de exterminio del beso, el rugido de las piedras en el desfiladero del instinto, el sonido demente del hormiguero pisoteado, lava de medusas de la excitación, cauteloso y temible avance de la anaconda, la tensión insostenible del mástil en el huracán, falo filo de fuego, pene pino de fuego, el minuto terrible en que se concentra toda la locura de los manicomios para el salto al infinito. Alguien solloza, tú o yo, mi tu gemido nuestro, en oficinas desamparadas, de pie como dos flechas de curso paralelo, sobre la hojarasca del bosque, con tus muslos enhiestos como candelabros en la tempestad ciñéndome los riñones, por las noches en lechos de hotel, lo mismo que en navíos a toda vela, en automóviles, sillas e inodoros, invocamos la fulguración de diamantes del éxtasis, la plenitud y el ritmo de la rotación de los planetas. Volvía de golpearme el corazón en las certezas cuando me vine a dar de alma y genitales contra tu cuerpo, que es el sentido del sentido, el punto de incidencia en que la duración reabsorbe su sombra y permanece. Sustancia de pétalos y sueño de cristales acumuló la perfección en tus senos, senos cimas del gozo, arrecifes donde se enardece la espuma del deliquio, pequeños como cruces de los humildes en los cementerios, suaves como la piel de los gatos siameses, sensibles como balanzas de precisión, majestuoso despliegue de cola de pavo real en las caderas. Recorta la cintura el perfil intrépido del surtidor, el perfil de la columna, el álamo y el relámpago, el diminuto remolino de dulzura del ombligo, el trasero magnífico como las cúpulas en donde anida la soberbia, tu sexo de cráter de volcán, de fondo sin fondo del vértigo, sexo acceso, sexo exceso, sexo obseso, grieta de la eternidad o cicatriz del rayo, tu sexo fascinante y voraz como las anémonas marinas, tu sexo que huele a madriguera de leopardo, extraviado como el girasol en la noche, venía de renunciar a las interrogaciones, empapados los huesos en el deterioro de la especie. En la corriente vertiginosa de tu desnudez comprendí la dialéctica del tiempo. Nos redimimos de la fatalidad de las cenizas, no evadiéndonos de la corrosión del movimiento, sino acelerando la velocidad. La intemperie fue mi patria. Me alimentaron las espinas de la desesperación. Hice del riesgo la flecha de mi destino, pero mi ojo extravió la tensión con que el ardor de las constelaciones se exhala en árbol o prende los vitrales de las constelaciones. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, y como les decíamos, nuestros break musicales, al menos en este programa, van a ser la viva voz de Efraín Jara y Drobo. Lastimosamente no encontré poesía narrada de Euler Granda, entonces sería un homenaje a medias en cuanto a este mano a mano que intentamos hacer aquí en el Galpón. Claro, en este caso no habría la voz viva de Euler Granda, que igual sería, yo diría, bastante importante recoger esa voz, porque al ser su poesía, al tener bastante del habla popular, sería interesante escucharla como lo lee el autor mismo, ¿no es cierto? Correcto. Y bueno, en verdad hay un archivo fonográfico de una entrevista que se le hizo a Euler Granda por el año 2007. El Ministerio de Cultura hizo una recopilación titulada 30 poetas ecuatorianos. Ajá. Entre ellos estaba Euler Granda y también coincidencialmente se encontraban Efraín Jara y Drobo. Entonces, lastimosamente yo tenía ese archivo, lo perdí, y como les decíamos al iniciar el programa, aquí está el disco que están escuchando, ¿no? El round mano a mano poético de Jorge Enrique Adum y Efraín Jara y Drobo. Pablito, continuamos. Aquí tengo el fragmento en el que la transcripción del audio en el que Euler Granda habla de su poesía. Entonces él dice lo siguiente: creo que en mi poesía se ha ido dando una mayor profundización en el pantano vivencial, un descarnamiento y una limpieza de todo adorno literario. He tratado de hacer una poesía testimonial del acontecer del hombre, en las formas populares y en los giros idiomáticos de la calle. Yo encuentro una insospechada riqueza poética, una inagotable mina de espontaneidad y frescura. Como todo quehacer humano, mi actividad de médico y la poesía no se contraponen ni chocan, sino que más bien se imbrican y complementan. La medicina me permite estar más cerca de la angustia y el dolor humano. Es correcto, Pablito. Aquí es algo bastante curioso porque Euler era psiquiatra, estudió medicina e incluso fue profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central por un tiempo. Entonces, es por eso que en muchas de sus poesías vamos a encontrar referencias al mundo de médicos, al mundo médico principalmente, a las composiciones, a los nombres científicos de varios huesos, órganos, músculos del cuerpo humano, además incluso elementos del doctor que utiliza en su oficio. Sí, otra cosa interesante, obviamente Euler Granda igual históricamente se ubica con los ánsicos. Correcto. Si bien se le ubica o nace en Riobamba, creo que después se radica en Quito y en Quito empieza su, como tú dices, obviamente estudió, también trabajó y obviamente aquí es su producción literaria y cultural, ¿no es cierto? Entonces él estuvo o fue igual bastante cercano de los principales fundadores del grupo Los Ánsicos, que se desarrolló aquí en Raúl Arias, Abdón Uvidia, Fernando Tinajero, son algunos de los ejemplos que conformaron este grupo, el mismo Agustín Cueva. Ajá. Y ahí un poquito alejado Bolívar Echeverría, como lo decía el mismo Fernando Tinajero, quien es el que le hace los estudios introductorios a su obra. Proseguimos con Efraín Jara y Drobo, lo acabábamos de escuchar. Y es algo bastante increíble, algo que también me sorprendió mucho, fue esos 25 años de silencio de publicación, pero más no de trabajo literario. Efraín radicó en Galápagos, la tierra a la que él le denominaba su paraíso, y decía que ese alejamiento, ese autoexilio que él se propuso al ponerse a vivir en Galápagos, le permitió tiempo para leer, le propinó, perdón, tiempo para leer, tiempo para escribir, y lo más importante, encontrarse con su propia voz poética. Para ese viaje, los primeros libros que él había llevado serían obras de Rainer Maria Rilke, Valéry, el mismo Baudelaire y otros poetas que a Efraín le gustaba devorar realmente. Me parece bastante interesante ese como encierro. A veces uno sí necesita abstraerse un poco, y yo creo que igual el artista necesita encerrarse y un poco inclusive obsesionarse con, en este caso, con su arte para llegarlo a ser de una u otra forma perfecto o admirable frente a todos los demás estéticamente, ¿no es cierto? Entonces sí es bueno un aislamiento, en este caso de la ciudad, por decirlo así, de la ciudad y la modernidad que implica todo eso, ¿no es cierto? Pero lo contradictorio estaría que después el poeta, en este caso, debe salir tarde o temprano a la luz para vender en la ciudad, obviamente, sus obras literarias. Así es, Pablito, es correcto lo que dices. Lo curioso de Efraín Jaridrobo es que este mismo silencio es lo que a muchos editores de su época les llamó la atención. Le iban a buscar a tocar en la puerta. No, prácticamente no ocurría eso. Él cuenta en una de las entrevistas que le cedió a Rosalía Arteaga cuando ella tenía el programa Cara a Cara con Rosalía. Ya. Pueden ver esta entrevista en YouTube. Está dividida en 4 partes, si no estoy mal. Cada parte dura, las 3 primeras duran entre 13 y 15 minutos. Entonces, Efraín dice que él mismo decidió irse a vivir a Galápagos, primero para recuperarse de su alcoholismo, bebía bastante, además tuvo un buen maestro, como él mismo lo señala, que era César Dávila Andrade, entonces por ese lado ya podía encontrarse un camino del por qué, no justificativo, pero bastante interesante, por qué la bebida era un conector con el mundo poético. Pero él iría ya ¿con su familia o solo? No, él se fue solo. Luego regresó al continente, como él mismo dice en esta entrevista, a buscar esposa, porque se sentía solo. Entonces, sí, realmente no le iban a buscar para que escriba. Él se puso a leer, reescribía, releía, y coincidencialmente le llegó un día un amigo a Galápagos con una disposición de crear una escuela. Y entonces Efraín dijo, entonces yo puedo ser el profesor. No hay ningún problema, mándenme en el nombramiento. Y, en efecto, le dieron el nombramiento de profesor. El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. ¿En dónde? En Galápagos, en la isla Floriana. Bueno, ¿y ahí terminó su vida o no? No. Como ya te digo, él fue y volvió de Galápagos al continente. ¿Pero a Cuenca? A Cuenca. A Cuenca. Se radicó en Cuenca, netamente, Jaridrobo. Ahora vamos a... Ya que no tenemos registro fonético de Euler Granda... Vamos a leerlo, ¿no? Tenemos aquí un poemita titulado S.O.S. Aquí, Ecuador, lastimadura de la tierra, hueso pelado por el viento y los perros. Aquí, sangre chupándose en la arena, piedras cayéndonos. Aquí, montañas con los vientres saqueados, mar con los peces ajenos. Aquí, hambre, indios pateados como bestias, páramos bravos. Piel a la intemperie. Aquí, ni nuestro propio suelo es nuestro. Muy, muy interesante el poema, y fue como que abriste justo esa página en una época coyuntural, diría, ¿no es cierto? Correcto. Ayer más bien me enteré de que va a haber una marcha. Una marcha por la paz, no más violencia, así es. Creo que va a ser el día de mañana, ¿no es cierto? Así es, empieza mañana, justo aquí por la Avenida Patria. Y bueno, realmente en los últimos días hemos vivido una situación bastante caótica, bastante caótica. En redes sociales nos estamos matando unos a otros, unos que defienden, otros que no logran entender qué está pasando. Eso más diría yo, una confusión. Una confusión o una incertidumbre también. La gente no sabe qué pasa y obviamente todos tienen su opinión personal. Otra cosa igual lo vi, Clara de Euler Grande, es que él, no sé si tiene esa cercanía con las clases subalternas, entonces siempre igual él hace o intenta hacer una poesía como contestataria o una poesía como médico, de las, creo que tuvo ese acercamiento o algo así. Claro, eso dice él, ver la condición humana o la condición en donde como que sufre el ser humano. Sí, el dolor humano, la carencia, a veces esa dosis de inspiración, entre comillas, que nos da la melancolía y el encuentro con lo decadente, ¿no? Ajá, por ejemplo, tiene un poema igual que es dedicado a los cargadores. Entonces allí él evoca el oficio de los cargadores y cómo igual se le trata un poco al indígena todavía, ¿no es cierto? Y bien o mal al mestizo en la ciudad de Quito, inclusive en los años 60, 70. Correcto. Pablito nos trajo, para mostrarles a nuestros amigos, nos trajo Un perro tocando la lira y otros poemas de Editoriales Antares. Pablito es un lector de Euler Grande, ¿no? Yo lo he leído muy poco, como ya te comentaba. Es un poco difícil. Pero ese título, ¿qué te parece, Un perro tocando la lira? Es bastante sugestivo, me agrada, sugestivo, ¿no? Me gusta muchísimo porque me pone una imagen sarcástica y a veces inclusive, ¿cómo decirlo?, antropomorfa de la situación, ¿no? Porque la lira está relacionada a Morfeo. Y tal vez a lo bello. Y a Orfeo, perdón. Entonces, claro, a lo bello es algo así como que dice un... algo que, sublime, algo hermoso. Yo diría hermoso. Como que un perro puede hacer poesía, inclusive algo así, porque la lira está relacionada con la lírica y con la poesía. Me remite, no sé si tú has visto esa imagen de los perros jugando cartas. Claro, eso, entonces, algo así. Algo, sumamente que de su perro así como... Llamativo, te genera la imagen, realmente claro. Está ahí y puedes disfrutarlo. Sí, aquí tengo un pequeño igual poema de Euler que lo voy a leer ahorita, que se titula La felicidad. Vosotros, los suertudos, los que tuvisteis en las manos, entre tantas recetas de cocina, la receta de la felicidad, sin amargura, sin envidia os digo, loados, bienaventurados vosotros. La felicidad una vez, dos veces, o al final, ¿cuántas veces os hizo la visita? Que a mí desde el comienzo me jodieron la risa con esa palabreja. Sí, igual, mucho juego de lenguaje, igual Euler Grande en sus poemas. Mucha... Es un amplio dominio del lenguaje, ¿no? O sea, sí, primero conocer el lenguaje que usa un galeno y luego darle un giro completo al uso del lenguaje al servicio de la literatura, realmente sí. Un mundo por descubrir. Tú igual mencionabas que, claro, en poemas de él se pueden encontrar a veces como latinismos o raíces griegas o palabras igual bastante técnicas relacionadas a la medicina y a ese mundo. Pero claro, él logra mezclar eso con el habla popular igual de la gente de la sierra, por decirlo así. Correcto. Y logra convertirlo también, logra convertirlo en un nuevo ser. O en una nueva cosa. Una nueva vocación, en un lenguaje fresco para su creación literaria. Nos vamos con nuestro segundo break. Vamos a seguir escuchando la voz de Efraín Jara y Drobo. Y luego volvemos porque tenemos que ir a cortes de la casa. Me recuerda eso de una clase de literatura en primer año de la Facultad de Filosofía, dando introducción a los estudios literarios. Les dije exactamente es esto que acabo de decir. Voy a leerles dos sonetos. Y uno de los muchachos me dijo, doctor, pero que no sean muy largos. Creo que no van a ser largos. De casino en casino el taur busca la indescifrable ley de la ruleta. Y los ebrios de bar en bar reclaman olvido en su insidioso paraíso. De mujer en mujer yo he perseguido a quien en sueños modeló mi infancia, altiva como mástil de velero, ardiente como lengua de profeta. Y al encontrarla en ti, creí franqueadas esas del tiempo pérfidas arenas que roen por igual hueso y memoria. Mas del amor, ¿quién sabe los designios? viento es su duración, posa la planta y no hay huella de amor, sino de olvido. El segundo es ya un soneto escrito un poco vengativa y rencorosamente. Hermosa fuiste como un espejismo, fugaz e imprevisiblemente bella en mi vida, como una mariposa dormida sobre el pubis de una estatua. Qué soberano el rostro, amada mía, casi la perfección del pensamiento. Ni vara de azucena ni el relámpago podrían superar tu porte altivo. Pasan los días y los años pasan. Será fatalidad, no privilegio, a tu esbeltez y encanto su transcurso. Se ensañará la luna en tus cabellos, surcos injuriarán gracia y tersura. El tiempo ha de vengarme por tu olvido. La cultura vive. ¡Viva la casa! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La vida está llena de muchos momentos. Nuestro primer día de clases, el primer campeonato. Momentos inolvidables en familia y amigos. Pero muchas veces la droga se cruza en nuestro camino y traza una línea que separa nuestra vida de una vida que no queremos vivir. Por eso el Gobierno Nacional de Ecuador pone a tu disposición planes de seguridad ciudadana, espacios deportivos y culturales que fomentan el desarrollo de habilidades para que no cruces al mundo de las drogas. Tú eliges de qué lado de la línea quieres estar. Aprovecha tu tiempo. Elige vivir. Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya regresamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes con el programa en homenaje a Euler Granda y Efraín Jara Hidrobo. A nuestros amigos que se acaban de unir a nuestra sintonía, les enviamos un fuerte agradecimiento y un abrazo inmenso. También a los que nos están viendo por redes sociales, les enviamos un saludo. Saluda, Pablito. Un saludo a las personas que nos siguen a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura, tanto por la radio como por redes sociales, por vía streaming. Así es. Y también ya tenemos nuestros saluditos que nos envían a nuestro WhatsApp, el 09840-75461. Les repito el número, 09840-75461. Para Anaid León, nuestra fiel oyente, gracias Anaid, sin ti el galpón no existiría. Saludamos. También para Nicole Ska, que nos escucha desde el sur de la capital, por la Napo, gracias por escucharnos. Desde Chile nos envían un fuerte saludo, nos están viendo a través del streaming que realizamos. Leonor Olmos, gracias Leonor, te enviamos un fuerte abrazo. Y también desde España, Luis Esparza nos está observando en este momento vía redes sociales. Muchas gracias por estar y ser parte del Galpón de los Cuentos Vivientes. Igual invitarles para que nos lean los comentarios, algunos comentarios del programa o algunos comentarios sobre los autores, ¿no es cierto? A veces los radioescuchas también son unos asiduos lectores, obviamente, y han leído la poesía de estos dos grandes autores. Correcto, así es. Mándenos sus comentarios, escríbanos al streaming, compártanlo, denle like. Les recordamos que el Galpón está próximo al centenario, entonces les tendremos sorpresas para ese día. Sí, y también la próxima semana va a venir Gabriel Alemán. Ah, sí, les tenemos esa sorpresita. Tenemos a Gabriel Alemán con nosotros. Pero ahora nos convocan Euler y Efraín, así que vamos a seguirle dando. Otra cosa igual bastante interesante es, como tú mencionabas hace rato, que Efraín se refugió en Galápagos para escapar o conciliar ese su problema o su relación con el alcohol. Igual Euler Granda en la crónica que yo empecé leyendo decía que le gustaba tener cerveza, tener ron, y pero que le gustaban especialmente el aguardiente o las puntas, con algunas hojitas de algunas plantas naturales ya introducidas, ¿no es cierto? Entonces igual ahorita voy a dar lectura a un poema que se llama Las bebidas espirituosas, escrito por Euler Granda. Dice así: Las bebidas espirituosas. En lo que te concierne, eres una bebida espirituosa. Tu pelo, hilos de whisky, y en lo demás el zumo de la flor de la vida, bien o mal enseñado, mi paladar es exigente. Cuando bebo es otra dimensión, mi sangre pasa a ser pájaro de alto vuelo, el resto es la resaca, desde donde joden en forma a los demonios, entre la chicha compungida, el rico ron vulva de negra, el vodka, los coñaques, los mostos que me halagan. Ahora que recuerdo, Dionisio, hijo de... Por una casi te bebes todo el vino. Si me sitúan entre la espada y la pared, si tengo que elegir, vuelvo y repito, entre jerez, cerveza, pisco o aguardiente, que hace cosquillas en los huesos, porque es un trago noble, porque no da chuchaqui, y no ataca a los nervios, porque se toma seco, y dan más ganas para beber. Beber tu piel, que me bebo y punto. Entonces ese es el poema Las bebidas espirituosas de Euler Granda. Hace una alegoría o hace una un tipo de relación entre las bebidas y las mujeres, obviamente, ¿no es cierto? Te iba a decir, ¿vos crees que es importante, ahora que hemos tocado el tema de las bebidas alcohólicas y de la vida bohemia de algunos escritores, que estar en estado etílico, Baudelaire lo decía, embriagarse con lo que sea, con poesía, es importante para la creación literaria, Pablito? Yo creo que no, realmente. ¿Por qué? Porque diría que el ser humano puede llegar a estados alterados de la conciencia de diferentes formas, realmente. De muchas formas, y obviamente sería el más subjetivo, inclusive solo respirando. A veces hay gente, yo he llegado a pensar que se satisface mucho, por ejemplo, igual a veces comiendo hamburguesas y eso. Entonces, hay muchas cosas que pueden... Tiene diferentes filias, dices tú. Claro. Fragmentos de escape, como lo diría Freud. Freud decía, si no está el amor, pues está la religión. Si no está la religión, está la razón. Entonces, pero siempre claro. Vamos a encontrar un salvavidas que nos ayude a escapar. Claro, si no, igual como en este poema lo muestra, en este caso la bebida, igual relacionada con la mujer, por ejemplo. Entonces, como en ese igual añoranza del amor, tú igual hace un rato pusiste el audio de Efraín, hablaba igual bastante del amor, ¿no es cierto? Y de la mujer, y igual esa construcción más igual a veces relacionada con la naturaleza. Entonces, la ley es, como tú dices, siempre se necesita un sostén en este caso. Yo creo que a veces también yo he pensado que los poetas o los escritores pueden utilizar como justificativo también, inclusive eso. ¿Los justificativo en qué sentido? Porque si recordamos el siglo XX, prácticamente todos bebían, la mayoría bebía, fumaban como chimenea. Te pongo tres ejemplos, claro. Onetti, Rulfo, Cortázar. Yo creo que es un momento como sociohistórico, diría algo así. Entonces que cada escritor, recordemos en las vanguardias, igual en París estaban de moda ciertas cosas y los escritores vanguardistas... Las habitaciones de opio, claro. En Londres y en París. Claro, entonces yo creo que depende de los momentos sociohistóricos, así. Porque es bastante curioso, Huxley escribió Las puertas de la percepción, inducido por la mescalina. Walter Benjamin escribió Hachís, también inmiscuido por la mescalina, y escribía Caligramas. Entonces, realmente... Si esto responde a un momento sociohistórico, cultural, como tú lo planteas, ¿en qué momento estamos viviendo ahora? O sea, porque todavía sigue siendo, o ya se volvió un estereotipo de que necesitamos estar imbuidos de alguna sustancia para darle rienda suelta a la creación. No, yo más bien creo que no, que por ejemplo, más bien ahora hay escritores... Que también hay escritores del otro lado, por ejemplo, escritores que rechazan eso, por ejemplo, recordemos a Borges. O no sé si Saramago en ese sentido como habrá sido, por ejemplo, pensando en tal vez alguna persona como seria, por decirlo así. Claro. Seria en el sentido de la disciplina de la creación, claro, no imbuirse. Sí, yo creo que ahora hay bastantes, si hay escritores que rechazan eso contundentemente. Claro, porque vivimos en la época de, no, ahora yo soy vegetariano, claro. Me cuido mucho, de que ya no como transgénicos, entonces podemos decir que ya no necesitamos de esa sustancia, sea cual sea, para la creación, parece bastante llamativo. Sin embargo, tanto Euler, tanto Efraín compartían este gusto por el alcohol, luego Efraín va a disminuirlo drásticamente, ya casi no bebía. Ahorita yo creo que, por ejemplo, en eso culturalmente es como que ha habido un nuevo boom de la, o al menos aquí en el, no en el Ecuador, sino yo creo que es más global. Hay un boom por la ciencia ficción una vez más, ¿no es cierto? Siempre se está pensando en como nuevos mundos, el nuevo aparato, el nuevo objeto. Situaciones utópicas, distópicas, neoficciones, futuristas, terroríficas. Incluso recientemente el Fakir está a punto de publicar neoficción ecuatoriana. Claro, la colección de ficción ecuatoriana. Correcto, que me parece algo sumamente llamativo porque muchos dicen que el Ecuador no tiene ficción, pues en verdad sí tenemos ficción. No, sí hay ficción, sí hay ficción. Así que a los amigos que estén interesados en este tema, no se pierdan el próximo programa del Galpón, porque Gabriel Alemán estará con nosotros, hablaremos de su obra, pero también de la iniciativa del Fakir. Esa es. Proseguimos ahora con Efraín Jaridrogo. Vamos a leerle un poemita que a mí me encanta. ¿Cuál te encanta de Efraín Jaridrogo? Te vas a dar cuenta. Está por aquí. Dice: destellos de una infancia solitaria. Era un cuando sin cuando. Era un espejo en donde nunca inscribió el relámpago su helecho fulminante. Días, años en el ascua del espacio infinito, viendo volver el mismo colibrí a los rosales, el mismo río, idéntico fragor de terciopelos, del viento enardecido, tejados y arboledas, un niño de ojos tristes eleva una cometa, y siempre son los mismos, cometa, niño y cielo. Eso es, hablaría como de la universalidad del ser humano. Correcto, es justamente lo que te decía, en la soledad, que le permitió su exilio a Efraín, él dijo que encontró lo que necesitaba, ¿no? Primero el silencio para poder concentrarse a crear, no distraerse, entre comillas, tanto, y la rigurosidad de trabajar un texto, porque para él, poema y poesía eran dos cosas muy diferentes. Claro. Poesía era un mundo que casi lo envolvía todo, y el poema era una estructura. Entonces, como una estructura, y principalmente una estructura lingüística, tenía que estar sumamente sustentado y sostenido. Claro, en este caso, ¿qué formación tenía específicamente Efraín Jaridrogo? Es bastante curioso porque él estudia, se licenció en leyes. En leyes. En leyes. Sí, porque en el encuentro poético que tiene por Jorge Enrique Adum, él habla bastante del estructuralismo. Exacto. Es uno de que ha trabajado bastante sobre el estructuralismo. Ajá. Pero no solo un estructuralismo, como diríamos, dentro de la literatura, sino también estructuró su forma de vida. O sea, en sus últimos años tenía una disciplina fenomenal. Se levantaba a una hora, y luego dedicaba al desayuno, la escritura, la lectura, escuchar música. Escuchaba mucha música nueva. Paderewski era uno de sus compositores favoritos. Quienes no han escuchado Paderewski, se los recomendamos. Era un estructuralista, junto con Kandinsky, que en la pintura Kandinsky revolucionó, Paderewski lo hizo en la música. Sí, ahorita recordaba otra cuestión bastante interesante, ¿verdad? Que cómo, a ver, déjame recordar bien todo. Recuérdalo, no hay problema. Aquí evocamos. Ajá, aquí evocamos. Entonces, claro, Efraín Jaridrogo es bastante estructuralista en ese sentido, ¿no es cierto? Y ¿nos puedes leer otro poema de Efraín Jaridrogo? ¿Otro? Claro, con gusto. Vamos a leer el Perpetuum Mobile. No inmóvil, derramándote con indolencia opaca, forma y sonido exhalas colmenas de tinieblas. Criatura de lumbre, ayer no más fundías relámpagos y espuma de arrebatos en tu sangre. Ayer no fluías río de pie, puro ímpetu, brillo de espada o fauce, planeta de ufanía, peso de bosque, ahora oprime tu cintura y la sombra madruga en tu piel para siempre. Ese es el poema que da el título, en este título caso, a esta antología, Perpetuum Mobile. Ahí lo pueden ¿qué ver. ¿Qué es el Perpetuum Mobile? Movimiento perpetuo, movimiento continuo. Sí, en la pequeña estrofa que tú leíste, pero igual una cierta evocación como a la mujer. Correcto. Tú, o al amor. Exactamente. Aunque no lo parezca, Efraín Jaridrogo era bastante lisonguero, muy coqueto, ¿no? Entonces, se casó, si no estoy mal, dos veces. Y él realmente lo que trata de evocar y lo que siempre dijo fue que a las islas le recordaban a las mujeres. No porque se estaba solo, sino porque desde su nombre, islas. Entonces, evoca una situación femenina, una figura femenina. La poesía también evoca una figura femenina. Entonces, continuamente él estuvo trabajando las geografías, no solo de las islas, sino también del cuerpo de una mujer. Del cuerpo humano. Del cuerpo humano en sí, principalmente en su poesía. Y la geografía mujer. Igual de la poesía, diríamos algo así. Así es, estructura. Correcto, Pablito. ¿Sabes de qué me acordé hace rato y por qué dejé de pensar así inmediatamente en eso? Porque se me vino la imagen en realidad de Jorge Enrique Dumas en sus últimas entrevistas. Igual y así, o sea, dije, un poco flaco, famélico, demacrado. Famélico, demacrado. Pero igual con el habano y con el vaso de whisky así, entonces pensé en eso y dije, oh, a veces en realidad no sé si los artistas no pueden salir de ese laberinto propio que tiene cada uno, ¿no es cierto? Cada uno construye sus propios ritos y rituales, sí, ¿no? Eso, es el propio entonces rito y ritual, inclusive de escritura. Jorge Enrique tenía esa manía, ¿no? Ya estaba flaco, ya se le notaba que los años le inclusive pasaron. Inclusive tenía, claro, ciertos problemas respiratorios. Y pues él proseguía con los rituales de su vaso de whisky, su tabaco, y lo mismo tenía Efraín, ¿no? Una copa de vino después del almuerzo. Euler Granda también lo tenía. Claro. Yo recuerdo una vez, mucho más joven que ahora, mi papá dijo, hay una presentación, se presenta Euler Granda, y en ese momento no quería saber nada de poesía, me gustaba más la narrativa, entonces le dije, no quiero ir. Y mi papá había dicho que Euler Granda le parecía una persona digna de conocer y de tratar. Mi papá no lo pudo tratar a fondo. Pero escuchando la voz de Euler, uno dice, bueno, sí, me está hablando un médico, pero un médico desde otra óptica. Claro, un médico del pueblo, por decirlo así. Más o menos, pero un médico que tiene dentro la voz de la poesía, se diría, de esta manera, de que cada palabra, un médico como te dice las cosas, te la dice de una forma fría, calculada. Euler Granda no se medía, entonces tenía la capacidad de engancharle a su receptor. Entonces uno quedaba como, oye, qué gusto. Claro, en este caso, a ver, voy a dar lectura a uno de los poemas de Euler Granda que se titula El rostro de los días. Los días para mí tienen la cara larga, urgen bajo la piel, suben las gradas, burlonamente atisban, por el ojo del tuerto, huelen a jaula grande, a horarios, dan vueltas y más vueltas como un disco rayado. En cambio, cuando me lavo el alma, yo me pierdo en los días, como gusano al centro de un durazno, con trozos de cartón, remiendo los zapatos y me lanzo a gritar en media calle, que me devuelvan el pan, que devuelvan el pan, que es para todos, que devuelvan el sol, que devuelvan los muertos y que salgan a matar el llanto. En cambio, cuando los huesos me hablan, no hay nada que me salve. Entrecruzo los brazos y me dejo morir puesto de espaldas. Aquí nos podemos dar cuenta de que a tanto a Efraín y tanto a Euler les une dos cosas importantes, ¿no? Casi siempre en su poesía evocan figuras que en otros poemas están presentes. Ejemplo claro, acabas de leer los huesos, una palabra que atraviesa la poesía de Euler Granda y... palabra que atraviesa la poesía de Euler Granda. Lo mismo ocurre con Efraín, con el relámpago, en cambio. Pero, el relámpago es continuo, son figuras, son objetos que a veces uno dice, inadvertidamente no cumplen una función, o uno piensa cuando empieza a leerlos, se está repitiendo, pero no es así. Tiene una carga simbólica impresionante en ambos. Más bien ahí, a ver, te quería hacer una pregunta. Obviamente, digamos, que un símbolo son los huesos en la poesía de Euler Granda, pero ¿qué nomás podrían representar los huesos en cambio? Los huesos representarían muchas cosas, claro, muchas historia, cosas. Masacres, el contexto en el que él escribe principalmente, claro. Los años en los que se escriben estas obras, te contestarían dictaduras en el Cono Sur, problemas internos de extrema pobreza en nuestro país, que ahora parecen volver disfrazados de otra forma. Entonces, realmente... ahí se va encontrando esos símbolos que permiten trabajar la poesía de ciertos autores. Vamos a escuchar nuestro tercer poema de Efraín Jaleidrobo en su voz y ya regresamos. En sus inicios, comencé la escritura de un pequeño ciclo de poemas cuyo tema era las pequeñas disensiones y encantos de la vida conyugal. Probablemente tenemos la idea de que la rutina es rota precisamente por estos instantes que a veces pasan tan inadvertidos, pero que justifican el hecho de que vivamos tantos años con otro ser. El primero se llama Metamorfosis. Ah, me olvidaba de decirles, el título del ciclo, muy a lo Luis Buñuel, se llama El perverso encanto de la vida conyugal. Recostado en el lecho, prensado por una resaca de los mil demonios, te miro sentada frente al espejo iniciar el rito diario de la metamorfosis. El papel tisú se afana sobre la piel de tu rostro y con la crema te extraes la muerte de la noche anterior. Tres o cuatro pinceladas y tus párpados adquieren la iridiscencia de las alas del colibrí. El rímel se ensaña con las pestañas hasta crear la ilusión de una araña que llevase bajo su abdomen una esmeralda fabulosa. Instaura el lápiz labial la explosión de la amapola en el trigo. Cuando liberas el cabello de los rizadores, imagino el orgullo con que flamean las banderas en los días de celebración. ¡Oh, qué penoso y difícil es la hermosura de las mujeres! Recostado en el lecho, entre la nebulosa tornasol de la resaca, contemplo tu lenta mutación de larva en fascinante mariposa. Y finalmente, para terminar, creo ya, ¿no?, que ya nos hemos prolongado suficiente, un poema que curiosamente fue escrito con el ánimo de fastidiar al lector, de tomarle del pelo y hacerle tener rabia. El poema está montado sobre el supuesto de que los temas de la poesía deben ser graves y trascendentes, pero el poeta es una especie de rey Midas que todo lo que toca convierte en poesía, y creo que este es un buen ejemplo de eso. Se llama Crónica de una doble cacería. Súbitamente estalla la burbuja del sueño. Abro los ojos entre estás y no estás, entre distante y malhumorado. El frío me constriñe entre sus anillos de despiadado cristal. Lanzo un carajo, maldigo la luz de la lámpara, el vientre de la vieja de tu madre, el día en que te conocí, oh desconsiderada y preciosa mía. Porque a las 2 de la mañana, echando las cobijas a los pies y dejándome más desnudo y aterido que una osamenta bajo la claridad de la luna, tú has dado comienzo a la orgiástica e implacable cacería de una pulga. Desnudo, desnuda tú también, con los cabellos revueltos, apoyada sobre las rodillas y los codos, das con ella por fin y la aplastas entre tus uñas. Se oye un crujido como de espiga quebrada por el viento o de grano de anís bajo la suela de un zapato. Sonríes con satisfecha perversidad. La luz de la lámpara tambalea ebria en el pulido nácar de tus caderas. Extiendo entonces la mano, palpo el firme y elástico volumen de pomelo de tus senos, te atraigo hacia mí, meto la mano entre tus piernas. Me llamas infeliz, aprovechón, hijo de perra. Boca a boca te succiono vengativamente el alma. De este modo, inicio yo también mi anhelante y nocturna cacería. Ya bueno, estamos de regreso. Ahí en el audio de Efraín escuchamos igual como el público se reía, ¿no es cierto? Correcto, y conversando aquí cómico, interior, ¿no? En silencio, le decía a Pablo que Efraín era bastante cómico, tenía la capacidad de unir la ironía, la broma dentro de su poesía, y conversábamos la anécdota de cómo le vio, entre comillas, las huevas a Jorge Enrique, luego de que él se manda una lectura sumamente larga. Una lectura larga y lee un poema de un minuto, ¿no es cierto? Para no cansar al público. Le advierte, dice, para no cansarlos, se manda un poema de un minuto. Bueno, ahorita, para finalizar el día, voy a terminar con un poema de Euler Grande que se llama La Duda. Yo diría que este poema fue el que más me gustó en realidad de toda esta antología, dice así: la duda. No sé si para bien o para mal, pero algo siempre nos rescata. Una nueva mujer, un trozo de palabra o algún sueño en hilachas. Cuando estamos hundiéndonos, algo entrometido nos saca de los pelos. A empujones, de nuevo, nos mete en el chiquero y estamos otra vez sin escarmiento, cayendo y recayendo en la trampa de ratas que llaman esperanza. Es demasiado potente, ¿no? Sí, ahí ese poema bastante corto, yo diría que es bastante bien condensado, ¿no es cierto? Está muy condensado porque... La esperanza. La esperanza y la duda de si llegará esa esperanza. Claro. O sea, la idea de una promesa por cumplir, si se quiere... O como te plantea la religión de la tierra prometida. Pues, lo que va a llegar, la esperanza es... La promesa. Que va a llegar, claro. Exacto, la promesa. Entonces uno se queda a la expectativa, claro, de... ¿Llegará? Y ahí igual, ¿no yo llegará? Diría que puede haber igual como dos contextos. El contexto como personal, subjetivo, que en este caso yo no sé si te llegaría también bastante cerca a ti. Y obviamente ya después el contexto social, la esperanza en del país o el algo país. Así. Que en estos tiempos, claro, conecta muy bien. Y yo... Ya para finalizar, porque el tiempo es nuestro mayor enemigo, voy a leerles un fragmento de, para mí, el poema más grande luego de Sollozo por Pedro Jara, Canción para una muchacha desconocida. ¿Cuándo he de ver cascadas de relámpagos, orlar la porcelana de tus hombros, por mis dedos fluir tu cabellera, cual torrente de trigo o de medallas? ¿Cuándo he de oír poblarse mis arenas del intenso rumor de las colmenas, y de alondras tus venas, y de espuma las energías, olas de tus senos? No te conozco, no, nunca la ráfaga de tus hogueras, de tu piel, hirió mis yemas, pero siento cuando cierras los párpados, que tus pestañas aprisionan mi alma. Bastante bueno el poema y la evocación una vez más al ser desconocido. Ser desconocido. Al ser utópico igual. Y otra vez es una esperanza y es una promesa. Nos estamos despidiendo, cerramos el programa, ha sido un placer acompañarles aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Y a las personas que nos preguntan por Beto, bueno, él está estudiando, el muchacho todavía no termina la universidad, entonces ahora está en clases. Le enviamos un fuerte saludo a Beto, ya se reunirá con nosotros en algún momento. Cuando tenga el cartón. Gracias a Pancho por haber estado con nosotros, Pancho. Gracias al nuevo pasante, que no le pregunté su nombre, pero gracias, brother, por estar con el Galpón. Gracias. Y nos vemos la Yo próxima semana. Yo quiero mandar semana. Un saludo especial a mi compañera de vida, que se llama Patricia. Un saludo especial. Una chica desconocida, como diría Efraín Jaraidrobo. Nos vemos la próxima semana en el Galpón de los Cuentos Vivientes. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados.